sabores? Carne. Okay. Están rellenas. Empanadas. Mucha carne, empanadas. Mucha carne. Discúlpame que. Sí, Rolo. Pero estoy afectado. Estoy afectado por la partida de Leonardo Fabio, un grande del cine, grande. De la canción y de la vida. Un artista popular, y este fue el pequeño homenaje que este romántico le quiso hacer un gran maestro. Nos tenemos que despedir ya, ya sin música, porque es la hora de que comience Gente Sexy. Te quiero contar que mañana volvemos con Deipyme. Mañana tempranito, en el final de Negrópolis, vamos a estar sorteando pases de Meet and Greet para conocer a Marilyn Manson. También en el transcurso de la tarde tengo entendido que vamos a estar en contacto con la conferencia de prensa de alguna de las bandas que van a estar participando del Maquinaria. Creo que hay conferencia de Mastodon y de Stone Sour en el horario de Day Tripper mañana, así que estaremos cubriendo eso y todo lo que suceda. ¿Les parece, muchachos, mañana a la una acá? Me parece. Siempre nos parece. Nos volvemos a encontrar entonces y te dejamos ya con Gente Sexy. Gracias por acompañarnos. Chau, hasta mañana. Usted acaba de consumir Day Tripper, un programa elaborado con pensamiento propio y reflexiones personales sin intervención de factores transgénicos externos. Day Tripper, consumir preferentemente de lunes a viernes de 13 a 16 horas. No exponer al sol, no arrojar los ojos ni dejar al alcance de los niños. Day Tripper, un producto de Rock and Pop. Rock and Pop News. Saber, saber es poder. Camioneros reclama un bono navideño de 4.000 pesos. El gremio de Hugo Moyano formalizó ante las cámaras empresarias del transporte de carga el pedido por un adicional para fin de año. Petroleros ya habían acordado un plus y bancarios pedirán reabrir las paritarias. Detuvieron a otras dos personas por el crimen de una nena de 12 años en General Pico. Apresaron a la esposa y al hijo del principal sospechoso, que había sido arrestado ayer. La nena apareció muerta ayer por la tarde y llevaba 2 meses desaparecida. En la apertura del grupo B, el suizo Roger Federer se impuso por 6-3 y 6-1 ante el serbio Janko Tipsarevic en el Masters de Londres y se convirtió en el jugador con más partidos ganados en este tipo de torneos. En el segundo turno, Juan Martín del Potro debutará con David Ferrer. Llegaste a una encrucijada. Llevaste tu guitarra, pero no hizo falta que subiera el diablo. Nosotros ya estábamos ahí. Una sola radio alcanza todo el país. Rock and Pop Net. La red nacional del rock. Gente Sexy, archivos del pasado. Ahora estamos con Joaquín Furriel. Estás siendo un personaje de lo que hablamos fuera de aire. Yo no te tenía así, en ese perfil tan humorístico, pero a la vez tan medido. Es muy interesante lo que estás haciendo con el personaje. Gracias, sí. Mi hombre. Cuando entré a Sos Mi Hombre, Adrián Suárez me pidió si podía hacer una participación especial, o como se llame, no sé, unos capítulos. Sí. Para ser la rival de Luciano Castro. No sabía, no estaba muy seguro si sí o si no. Y Rodrigo de la Serna, que, bueno, mi compañero y amigo que hacemos Lluvia Constante, le comenté esto y me dijo: boludo, mirá a Nassim Hamed. Y yo me acordaba del Príncipe cuando era más chico, pero sí, nunca fui un fanático del boxeo, entonces me acordaba de algo de eso. Yo lo que no quería dejar pasar era hablar de Lluvia Constante. Me sorprende el tiempo que primero que llevan en cartel, pues yo lo vi el estreno y fue hace como un año y medio ya, ¿no? Lo difícil del teatro en la repetición es que siga apareciendo vida y que la cosa suceda, ¿no? Que se genere esa atmósfera entre los que estamos arriba del escenario y el espectador, ¿no? Gente Sexy, momentos del pasado. A veces la columna de Darío Stansriver invita al debate. Tocar con respeto el tema del aborto es abrirlo, es poder plantearlo en toda su dimensión. Lo último que tenemos que hacer sobre el tema del aborto es discutir filosofía. Tenemos que tomar decisiones, pero son decisiones que tienen que ver con una instancia institucional y socioeconómica concreta que surge de una estadística, que es la cantidad de mujeres en situación de pobreza que hoy se mueren porque el aborto no está despenalizado. Gente Sexy, momentos del pasado. Canciones que han pegado la vuelta, canciones que en su momento quizás no estaba del todo bien a la bolita, y ahora de repente uno puede llegar a admitir con una mano en el corazón que la disfruta, la goza y la baila. No, no. Esto es una mierda, ¿no? Esto es una mierda. En septiembre tú fuiste mía y ahora... ¡Gran tema! Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. No miramos tele. arrancamos, que cambiado, gente sexy, que sí, no soy Clemente, soy el Tucu, pero que tampoco parece el Tucu porque estoy todo congestionado, ¿viste? Está congestionado. Sí, tengo como, no sé, una cosa acá nasal que creo que se me puede llegar a ir con algún descongestivo y o aerotina. No, con eso no, calori no, porque sería mucho más peligroso. Sí. 16.06, 35 grados se está clavando, tranquilo. Tranquila. El viernes se viene el mundo abajo. Bien. Va a haber tormentas. Porque el jueves toque es Slayer. Porque el jueves toque es Slayer. Pero pará, antes de arrancar formalmente con el programa, primero vamos a explicar que Clemente no está porque está perdido. O sea, sí está entre nosotros, está, si lo buscas por Capital Federal, en algún lado está. No sabemos dónde. Está en un auto gris. Si lo ves y venís para el lado de la radio, indicale el camino porque está perdido. Viniendo de Ezeiza, por la, si está perdido, por la zona de Parque Saavedra o algo así. No puede estar tan lejos, pero tampoco. Como él es pequeño, pueden aplaudir si lo ven. Claro, sí. Así lo encontramos, lo montan en sus hombros. Pueden subir su auto a caballito y llevarlo aplaudiendo hasta la radio. Ahí grito, acá está Clemente, y se lo traen para acá para la Rock and Pop. Una cosa, atención, ha llegado el día. 4535-7625 es el teléfono para que te comuniques, porque hoy. ¿Qué? Calori. Fiorella, Manzotti, ¿qué haces? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andás? Todo bien. Regalamos dos meet and greet para el show de Mastodon, señores. Sí, el Maquinaria Festival en 8 toca Mastodon. Vamos a estar regalando dos meet and greet. Vas a ver el show, vas a estar con ellos. Bancatela, es Mastodon. Más sí. Te voy a llamar, yo no estoy afónico, pero estoy como un... Estoy entendiendo, sí. Perdóname. Demencia senil. Más que mi tangrito te voy a llamarse, tocalo no es un sueño. Claro, totalmente. Sí. Así que 4535-7625, llama, anotate, hay una trivia especial. Vamos a hacer preguntas exclusivamente de Mastodon. O sea, si no sabes, joder, agarrate Wikipedia. Si sabes y sos guapo, pistolero, llamás, te anotás y te ganás uno de los dos meet and greet que tenemos para el show del 8 en Geva. Vamos a estar transmitiendo también, vamos a estar ahí junto a los muchachos de Dave Tripper y toda la Rock and Pop. Sería hermoso igual que lo gane alguien que sepa de Mastodon y que sea un fan de Mastodon. Por supuesto. Que realmente quiera conocer. Por eso es que vamos a premiar el saber y no la Wikipedia. No, por supuesto. Pero como tenemos muchas preguntas, vos puedes ser hiper mega archi fan y no saberte todas. Bueno, bueno. Entonces decís, bueno, ahí está la Wikipedia, rápido, porque tampoco somos muy tolerantes con el Google y la Wikipedia. No, tampoco la Wikipedia. Aparte, en épocas de Facebook, ¿sabés lo que garpa? Están todos los giles con la foto con el gatito, la foto con el sobrinito, y vos, Tuki, metés la foto con Mastodon. Con Mastodon. Tranca. Sí, ¿qué toman a los Mastodon? ¿Qué? Digo, ¿qué toman? Yo, ponele, me voy a un show, seguramente me pido un ginger ale, porque me gusta el ginger ale, ¿no? Sí. Entonces, digo, ¿será de esas bandas que piden una bocha de cosas, uvas, ahí las de Mendoza? Me voy a quedar sin voz en cualquier momento. Dale, dale. Exclusivamente de, y los M&M, la aquella anécdota grosa. Las M&M sin marrones. Claro. No, a mí creo, me suena, creo que no, no, no, son sureños, no creo, ¿no? Mm. Son más tranca. Son más tranca. Sí, espero, no sé. Sí. ¿Alguna vez fantaseaste, Calori, con tener una banda de metal? De metal, sí, no, pero más que nada de pedir los M&M's. Eso fue como la mayor. Me di cuenta que si formaba una banda de metal podía pedir los M&M's. ¿Tocas algo, Calo, vos? Sí. ¿Qué? No, no toco absolutamente nada. ¿Vas a si toca algún instrumento? En absoluto. ¿No? Tengo oído, Fiorella, semi-absoluto. No. Tocaba el piano de pequeña y he tocado Lobos My Life adelante de todo el colegio. Un momento hermoso. Qué hermosura. Sí. Bueno, ¿sabes por qué? Porque yo me fui a Tucumán el fin de semana. Qué hermoso, Tucumán. Y en un momento dije, ¿dónde está aquella viola? Aquella viola que yo quise aprender a tocar. Solo saqué Samba de mi Esperanza, una guitarra criolla. Sí. Pero cada vez que iba, el profe de guitarra me mandaba a comprar puchos muy rápidamente. Yo era bastante nabo de pendejo, vamos a decir la verdad. Porque si te mandan... Te cagaste en una pileta. Si te mandan a comprar puchos, volvés con los puchos y decís, bueno, sigamos con el rasguido que estábamos aprendiendo samba. Y no, che, bueno, como el psicólogo, ¿viste? Cuando se termina, terminamos acá. Bueno, así era con el profe de guitarra. Sí. ¿Él te llamaba por tu nombre o era como el psicólogo que se confundía? Claro, el psicólogo me decía Hugo, este no, este me decía Luis. Porque allá en Tucumán, si me dicen Tucu, es Luis redundante. Roberto. Sí, entonces... Sí. Me pasaba eso. Y fui el otro día a Tucumán y dije, me voy a llevar la viola. Capo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque ahora hay videos en Google, en YouTube, que te enseñan a tocar la guitarra. Y volví a tener esa fantasía que tiene uno en algún momento de su vida, que es aprender a tocar la guitarra para sacar algunos temitas y sentirse un poco cantante, cosa que no es. Ah, igual vos, digamos, con el look ese que curtís, que no te pones zapatillas y todo eso, tenemos como un Jack Johnson. No, no. No, pero eso no te surfeo nada. Hay que nada. Marketearlo un poco, no importa. Tú, vos te crees que Jack Johnson surfea, ya fue, boludo. Vos decís porque te en patas ahora. Te vas en patas y te compras un ukelele y yo creo que algo de guita ganas, ¿eh? Puede ser, no sé. No sé dónde daría un show, por ejemplo. No importa, eso es lo de menos. Villa Gesell están por abrir temporada. Está siempre a tiro, decís. No te hagas problema. Bueno, atención, señores, porque en el programa de hoy, aparte del sorteo loco que tenemos con la trivia de Mastodon. Hay un invitado hiper negarchi especial. Mal. Que lo están viendo de acá. Vos le estás dando la espalda. No, date vuelta y mirá. Me vuelvo loco. Sí, metal. Señores. Metal. Metal. No vamos a decir nada. No vamos a decir loco. Quién es. Igual se adelantó. Se adelantó un toque. Sí, se está filtrando por las redes sociales. Las redes sociales están filtradas. Claro. Te paso una pregunta. No. Muy buenas chuzas. Sí, muy buenas chuzas. Muy buenas chuzas. Buena onda. Sí, las mejores chuzas que tiene el metal. Mucha energía metalera. Zarpada energía. Sí, sí. ¿Qué más ¿cómo más podemos escribirlo sin decir quién es? Ya está, ya dijimos todo. Me hace señal, ya que es petizo. Él se hace cargo de su altura. Bueno, por favor. Nosotros no lo vemos petizo. Claro, eso no. Y que tiene, así que. Ok. Eso también se sabe. Tiene un limpia tú. Claro. ¿Sí? Pero ahí vamos a ver si es verdad. 4535765. Estaba pidiendo un pancho. Sí, estaba pidiendo. Preguntaba si el termo tenía agua. Claro. 4535765, llama, anótate. No pierdas esta chance de conocer a Mastodon en el show de Maquinaria Festival el 8 y 9 de noviembre. El 8 toca Mastodon, vamos a estar ahí. Yo digo que, mientras esperamos a Clementico, sí. Podríamos arrancar formalmente con Gente Sexy. Sí. Por favor. Con un temazo descontrolado que nos ha hecho mover las cabezas de nuestras hermosas épocas de pelo largo, larguísimo hasta la cintura que hemos tenido. Ah, bueno, sí, todos en esta mesa, sí. A mí, Manzotti. Yo quería hacer Slash. Yo quería hacer para arriba, sí. Es el problema del pelo. Yo quería hacer Slash y naturalmente podía hacerlo porque mi pelo en Tucumán por lo menos se pone muy ruludo por la humedad. Qué lindo, chicos. Y para Axel, ¿por qué no ponemos música y nos dejamos de hablar, boludo? Sé que tenés razón. Lo más importante de este tema es el riff, lo estamos cagando. Sí, tenés razón. Guns N' Roses, muchachos, arranca, Gente Sexy. Arranca gente sexy, amigo, 4535-7625, 4535-7625, llamá, porque regalamos dos meet and greet para Mastodon. No creo que te lo quieras perder. Tanda y después más gente sexy. Rock and Pop, somos una consola, un disco y del otro lado... miles de parlantes. Somos la casa del rock. Rock and Pop 95.9. Donde el rock vive. En solo 10 meses pasaron por el estudio Norberto Napolitano, Ataque 77, Octel, The Cook, Perfil Vergarabat, Tess, Gogol Bordello, Fito Paz, 2 Minutos, Euro, Masacre, Pedro Aznar, The Rapture, Juanse, El Otro Yo, Bulldog, Áspera, Javier Malosetti, Babasónicos. La Mississippi, la Señor Flavio, Velado Cordera, Cuarteto de Nos, Javier Martínez, Auténticos Decadentes, Siempre Eterno, Richard Coleman. Los Cafres, Pib, Jauría, Utopians, Estelares, Adrián Barilari, Salta la Banca, Red Maray, Gondwana, Gran Martel, Los Tipitos. La Casa del Rock va por más. El martes 6 de noviembre a las 21, el show número 40. Carajo, viene a hacer ruido a De Esta Noche No Pasa. Con Eduardo y Maitena. Donde el rock vive. El rock es el motor que nos impulsa hacia la libertad, pero la tanda es lo que le llena el tanque. Espacio publicitario. La señora que trabaja en tu casa te presta un servicio impecable. Visa también. Ahora con Visa podés pagar los aportes jubilatorios y las cargas sociales de tu servicio doméstico por internet ingresando en visa.com.ar. Vivís en este mundo, necesitas Visa. A otra edición de El Precio Más Bajo. Sergio, ¿dónde se pueden encontrar los precios más bajos para estos productos? ¡TVLCD! En la Casa del Audio. Aire acondicionado. En la Casa del Audio. Lavarropas. En la Casa del Audio. ¡Correcto! La Casa del Audio. Todo en tecnología, electrodomésticos, muebles y mucho más. Ingresa ya en lacasadelaudio.com y encontrá ofertas en efectivo como esta. Cocina Escorial a solo 999 pesos. La Casa del Audio. Precios bajos y más. ¿Sabías que con Claro tenés un plan ilimitado para vos? Sí, escuchaste bien. Hablas gratis con 20 millones de personas. Así de simple. Llamás a un Claro y hablas todo lo que quieras gratis. Ilimitado. ¿Qué estás esperando? Si querés ser ilimitado, vení a Claro. Términos y condiciones en claro.com.ar. Mastai. 17 de noviembre. Balneario Municipal de San Pedro. Manu Chao, La Aventura. Ciro y los Persas. La Vela Puerca. Non Palidece. Entradas a la venta por sistema Ticketek y en todos los locuras. Más info: www.mastai.net. Es una producción de 300. Rock and Pop 95.9. No te va a gustar el calor del pre-invierno. Sé que te vas a las 9. Nuevo disco, nuevas canciones que viajan entre la amargura existencialista y el optimismo más guerrero. El calor del pleno invierno. Lo nuevo de No Te Va a Gustar. Conseguilo en todas las disquerías del país. También disponible en formato digital. Stomacine Omeprazol. Calidad y bajo precio nunca producen acidez. TRB Pharma. La violencia aumenta el SIDA. Cada día en el mundo hay más mujeres abusadas. sexualmente atacadas y rodeadas de violencia. Si sos una mujer con VIH, tenés derechos. Si detenemos la violencia, ayudamos a frenar el SIDA. No estás sola. Por un mundo con más paz y menos SIDA. Entra en www.icwglobal.org. Campaña por los derechos de la mujer. Fundación Más Paz, Menos SIDA, ICW Global. Orígenes Seguros presenta Maquinaria Fest. Día 1, 8 de noviembre, Estadio Geva. Slayer, Marilyn Manson, Malone, Stone Sour, Mastodon, Cavalera Conspiracy y muchos más. Invitan Playboy TV, True TV y Rock and Ball. Presenta Orígenes Seguros. ¡Carajo! Dos shows impresionantes. Viernes 23, Teatro de Colegiales, La Troce Álvarez Tomás. Y sábado 24, Teatro Flores, Avenida Rivadavia 7800. Anticipadas Papel Calco, en Loco Pro, Locuras, Once Morón y Belgrano, Metal Manía, Canisca, La Estaca y Ticketek.com.ar. Bandas invitadas, Agente Naranja y Jaque Reina. ¡Carajo! Viernes 23, de Colegiales, sábado 24, Flores. La máquina de rock arranca de nuevo. Fin del espacio publicitario. Interpreta a Gente Sexy. Bueno, aquí estoy, llegaste. Gracias por recibirme. ¿Quién te trajo? No, me vine solo. Lo que pasa es que hubo dos incidentes. Primero, en mi retorno de Seiza, porque fui a Seiza. Mi retorno de Seiza sonó como... sonó medio peronista. Sonó folclóricamente mítico, pero no. No, la llevé a mi novia que se iba de viaje a Seiza. Sí, de viaje a Seiza. Sí, sí. ¿Qué pasa? Quería conocer los bosques. ¿Por qué estás bien? No, bueno, se iba a Seiza y se iba de viaje y entonces había que llevarle a Seiza. Y, bueno, en principio utilizo los mapas del celular. Sí. ¿No? Que son buenísimos, salvo para gente estúpida como yo. ¿Qué? Que pifié en una salida y terminé dando vueltas, porque te pifiás en una salida y en 20 minutos más. Chao. Directamente. Entonces me perdí, lo cual implica ya una puteada interna, lo cual es la peor puteada, porque cuando uno maneja, Dios, necesita culpar a todo el mundo. Correcto. De otras cosas. Sí. Pero tuve una revancha en la vida, porque fue que cuando después me metí en ese acelerador de procesos dolorosos internos en el cuerpo. ¿Qué es? Y de úlceras y de enfermedades incurables, que es la avenida Kramer. No, ¿no? Que cuando pero no la avenida, hay que meterse en avenida Kramer. Es la peor avenida del mundo. Es una de las peores avenidas del mundo. Es el Paco de las avenidas. Es la peor avenida. Junto con Acoy. Aparte si vos estás en avenida Kramer, es el lugar donde hay como una onda electromagnética que si estás primero en la fila de autos te convertís en un pelotudo. Totalmente. Entonces no avanzás. Entonces están todos tocando bocina. Entonces no se puede. Y ahora hay obra encima. Hay obra, ¿viste? Hay una obra de teatro muy linda. Sí, hay una sola mano. No hay nada que Conde y con esa no arregle. Chicos, dense no, pero te una parece, vez. Sí, lo decís vos que no manejás, Carlos. Claro. Pero lo sé perfectamente. No. Cuando uno maneja, empieza. Vengo como tejo con el taxi. Agarre Conde con esa, le digo. Y el tipo me lo agradece. Algunos. Entonces vos vas leyendo una revista y el taxi algunos por la vereda. El sexo oral. No, para nada. Aparte, quería llegar rápido porque estaba Arilari y lo quería ver a Arilari. Creo que es de los músicos el que más veces he visto por la calle. La última vez que lo crucé, ya nos saludamos porque nos conocíamos, pero me ha pasado de verlo alguna vez por Caballito hace mucho tiempo en la Galería París. Sí. Por ejemplo, domingo a la tarde con familia. ¿Y tirabas cogote como para ver si saludaba a vos o no? cuando lo vi hace poco. No, cuando lo veías en aquella época. No, pero como él, yo no laburaba ni en tele ni nada, entonces no tenía por qué conocerme. No, pero ¿no te pasaba que por él te cruzabas a un famoso que admirabas siendo, no habiendo laburado en tele, y medio que veías a ver si había contacto visual para ver si podías tirarle una sonrisa al menos? No, vos has hecho eso con famosas que admirabas. No tratabas de lograr el contacto. Yo le pedí un autógrafo a Lanchita Vicio en Tucumán. Oh, bueno, y de eso vamos a ver otro día. Tenía la vara bajísima. Sí, sí, ¿no? Sí, bueno, era Tucumán, ¿no? Sí, mucho. Bueno, ¿cuántos famosos fueron a Tucumán? No, a Lanchita Vicio. Llegó Lanchita Vicio y eran los Beatles. Era el show del Zulio. Sí, y bueno, estaba Barilari, que lo hemos entrevistado el año pasado también, y la verdad que siempre es un placer hablar con Adrián Barilari, porque claro, es un personaje sumamente querible, además de un músico muy talentoso y uno de los mejores cantantes de la historia del metal nacional. Gracias por haber venido, Manzotti, también. ¿Cómo le va? Bien, ¿vos? Bien. ¿Por qué estás tan contento? No, me río, te estoy escuchando. Siempre tiene una sonrisa más sonda igual. No, vengo con mala onda acá. Sí, no, nunca. Tengo la teoría que se está riendo de nosotros. No. Sí, sí, es obvio. Qué confundido estás, ¿no? No. O la teoría que está recordando anécdotas y tiene tantas para recordar. Sí. Usted con Churchill, ¿no? Claro. Sí. Vayan llamando al 4535-7625 porque arden las líneas por el meet and greet de Mastodon. Arde, papi, sí. No te olvides que tenemos maquinaria. Después te voy a pasar fecha, horario, todo. Fecha, bueno, si este es jueves y viernes, ¿no? Obviamente, claro. Y vamos a transmitir de Tripper, sí. Y nosotros vamos a hacer los programas desde ahí. Después hay transmisión exclusiva de la Rock and Pop. OJ. Pero hoy hay meet and greet de Mastodon, sí. Vamos a hacer un juego, un trivia de Mastodon, 4535-765. Si tenés huevos o Wikipedia, llama y ganarás, ¿eh? O perderás. O te vas lógicamente, Todo eso, todo esto para más o menos armar un terreno, porque esta noche es el show número 40 en el Napolitano, en la radio de Carajo, toca Carajo. De esta noche me pasa 40 shows en el año. ¿40? Sí. Shows, impresionante, gran cantidad de shows. ¿No? Pero, sí, impresionante. Nunca me hubiese imaginado que eran 40. Bueno, sí, no hay que. En fin. Y esta noche es Carajo. Y por supuesto, series. Como me decías así. No, por supuesto, series con Pablo Manzotti. Sí, sí. No me vas a decir de qué vamos a hablar todavía. Bueno. Porque quiero escuchar a Pulp, porque me empiezo a cebar. Con Pulp en Argentina. Tiene tanta info. Para que termine el tema, para que no mezclar tanto, porque si no, te armo un matete tremendo en la cabeza. Esto es Disco 2000. Después de este tema de Pulp, Adrián Barilari con nosotros hablando de todo, de todo. And they said that when we grew up, we'd get married and never split up. Oh, we never did it. Although I often thought of it. Oh, Tatler, do you recall? In a house which very small, with wood chip on the wall, when I came round to call, you didn't notice me at all. Oh, and that's it. Let's all meet up in the year 2000. Won't it be strange when we're all fully grown? Be there to a pop by the fountain down the road. I never knew that you'd get married. I would be living down here on best. Oh, and the boys I loved, yeah, but I was a mess. I had to watch and try and get you undressed. We were friends, that was as far as it went. I used to walk you home sometimes, but it meant, oh, it meant nothing to you. Cause you were so popular. Tedler, do you recall? A house was very small. Oh, it would on the wall. When I came round to call, you didn't notice me at all. When I said, let's all meet up in the year 2000. When it is 21 de noviembre, Estadio Luna Park. Una de las bandas más importantes de la historia del rock inglés, Pulp. por primera vez en Argentina. Ticketportal.com.ar para sacar tu entrada. O el 53-53-0606. Son puntos de venta. Esto es exclusivo de la Rock and Pop. Va a haber una transmisión que va a ser la radio. En caso de que Pebete no puedas ir a ver a Pulp, yo no te recomiendo que faltes ese recital, porque siempre la primera vez que viene una banda siempre es histórico. Y va a ser un gran, gran recital lleno de hits. En instantes, Adrián Barilari con nosotros. Y más tarde empieza el trivia de Mastodon para ganarte dos Meet and Greet en el Maquinaria. 95.9 Rock and Pop, Rock and Pop. Somos la historia escondida en cada letra. Somos la casa del rock. Somos Rock and Pop, Rock and Pop. Donde el rock vive. El rock no tiene techo, pero encontró una forma de tener fondos. Espacio publicitario. Este es un avión lleno de vitalitud. Bienvenidos al vuelo 909. Para el despegue abriremos las compuertas. Todos los pasajeros de primera clase y económica podrán bajar a empujar la aeronave. Al lograr una velocidad de 400 kilómetros por hora, volverán a subir al avión en forma ordenada. Gracias por volar con nosotros. Vitalitud. La vitalidad es una actitud. Eco de los Andes. El poder de la montaña. La reina del pop está de regreso. Madonna en DNA Tour. 13 y 15 de diciembre, Estadio River Plate. Únicas fechas. Claro, te trae a Madonna en vivo. Entradas en venta en ticketek.com.ar. 6 cuotas sin interés para clientes BBVA francés. Vivilo con Nokia. Invitan Unicenter y Peugeot. Sponsor oficial de tus emociones. Conseguí el disco nuevo de Madonna en disquería. Presentado por Live Nation y Time for Fun. Traído por Claro y Nokia. Ver bases y condiciones en www.bdvfrancés.com.ar. ¿Tenés entre 17 y 25 años y ganas de conocer más al cine nacional? La Academia de Cine te invita a ver Un Cuento Chino y charlar después con el director de la película, Sebastián Borstein. Martes 27 de noviembre a las 20 horas en el cine Village Recoleta, Vicente López y Junín. Solo tenés que mandar un mail a jóvenes@academiadecine.org.ar. Entrada gratuita, cupos limitados. Llega el rock, llega Kiss. Entradas a la venta a través de Top Show, www.topshow.com.ar, y en la boletería del estadio. Artista invitado, Rata Blanca. Kiss, 7 de noviembre, Estadio River Plate. Falta muy poco para que explote Buenos Aires. Rock and Pop, donde el rock vive. Mastai, 17 de noviembre, Balneario Municipal de San Pedro. Manu Chao, La Aventura. Siri, Los Persas. La Vela Puerca. Non Palidece. Entradas a la venta por Sistema Ticketek y en todos los locuras. Más info, www.mastai.net. Es una producción de 300. En Rock and Pop navegamos a la máxima velocidad de internet con Fibertel. Peugeot 207 Compa te invita a disfrutar de Lady Gaga en concierto con su The Born This Way Ball Tour el 16 de noviembre en River Plate. Fiel a su estilo, con un show imponente que no va a dejar de sorprenderte. Entradas en venta en ticketek.com.ar o llamando al 5355-0868. Peugeot, sponsor oficial de tus emociones. La señora que trabaja en tu casa te soluciona la vida. Visa, también. Ahora con Visa podés pagar los aportes jubilatorios y las cargas sociales de tu servicio doméstico por internet, ingresando en visa.com.ar. Vivís en este mundo. Necesitas Visa. Hoy duplicate y compartí que podés llamar más por menos. Porque con Movistar, cargando desde 30 pesos, tenés el doble. 60 pesos para hablar y mensajearte con quien quieras y a cualquier destino. Y cargando desde 40 pesos duplicás y además cualquier día de noviembre te llevas un regalo sorpresa. Pueden ser SMS, minutos o mensajes multimedia. Descubrí el tuyo. Movistar. Compartida. La vida es más. Duplicate válido el 6 de noviembre de 2012. Gana o gana. Promoción sin obligación de compra válida el 5 de noviembre de 2012 hasta el 30 de noviembre de 2012. Ver provincias incluidas y más info de paquetes en www.movistar.com.ar. El rock no tiene techo, pero la tanda tiene un límite. Fin del espacio publicitario. Hola, soy Guillermo Coppola. Estás escuchando Gente Sexy. Y como amigo full time que soy, te doy esta sugerencia. No dejes de seducir. Anda al frente. Es lo más lindo que existe. La conquista. Gente Sexy. En Rock and Pop. El nivel de confianza que hemos ganado en el último tiempo con Adrián Barilari nos permite, por ejemplo, revelar ciertas cuestiones íntimas. Yo recién le contaba a Adrián, si está sonando de fondo, le contaba a Adrián que me compré la afeitadora de pelos de nariz. Un gran momento en tu vida. Sí. Ya es el nivel de confianza altísimo. Sí, eso igual marca una ayer, hoy, esto sí. fue otra cosa. Sí, sí. Que nosotros nos encontramos con Clemente por la calle y hablamos de estas cosas. ¿Te compraste la afeitadora de nariz? Sí, casi, es verdad. ¿No? ¿Cada cuánto te afeitas? Es que lo que pasa es que en mi caso la afeitadora de nariz es una de esas tijeras para cortar ligustrina, ¿no? Claro, sí. Claramente. Una bordeadora. Sí. Gracias por haber venido, Adrián. No, un placer. Estar acá. Te decía que la última vez que te entrevistamos fue en una radio que no podíamos pasar rock nacional. Bueno, radio, esta te queda mejor, ¿ves? Esta nos queda mucho mejor, pero la pasamos muy bien igual. Estuvo muy buena la nota, realmente. Muy buena. Y nos terminaste contando un montón de cosas que probablemente muchas te termine preguntando de vuelta, porque está bueno también. Sí, algunas anecdóticas. Sí, exactamente. Sobre todo, había un montón que tenían que ver con tu vida previa al éxito musical también. Me acuerdo. Que había un montón de cosas. Pero vamos a ver, vamos por partes, ¿no? Como suele decir el chiste, como decía Jack el Destripador. Ah, bueno. Barilari. Encendido. Último 4. Sí. Y eso salió hace 4 meses, 5 meses. La última producción, con amigos, con gente invitada. Y con mucha alegría por haberlo hecho, porque, digamos, encierra ese disco todo lo que es mi carrera de 10 años como solista. Así que contentísimo con eso. Que a la hora de pensar tu faceta solista, ¿qué lográs escindir de Rata? Digo, ¿qué metes que no puedes meter en Rata? ¿O qué buscas? Digo, ¿alguna cuestión? Yo pienso en Rata Blanca y pienso en una suerte de monstruo, de alguna manera. Sí, es una banda que tiene... Yo siempre lo dije eso. Sí, tiene semejante trayectoria. Sí. Y pienso en lo que puedas hacer como solista. Me imagino que algunas cosas artesanales buscarás también. Sí, seguro, ¿no? Como... seguro. ¿No? Digamos, es poder hacer todo lo que no hago en Rata. Justamente es eso. Rata funciona de una manera. Y hace ya 25 años. ¿Y qué vamos a cambiar? Si no está roto, está buenísimo. Funciona así, en ese estilo. Y esto es como un aire distinto. Yo necesito hacer cosas... personales, particulares, volcar ideas, y qué mejor que volcarla en un disco propio, ¿no? Con otros músicos, con otros compositores y autores, con músicos invitados, con ideas propias, y un poco también decir, bueno, yo puedo hacer esto, que es distinto. Y que Rata tenga ese funcionamiento de una manera determinada fue lo que en algún momento también generó un conflicto interno en vos, como para decir, bueno, en esta época no voy a cantar en Rata. No, pero esto se inicia casualmente en el 2000, casualmente digo, o causalmente, porque cuando a mí me proponen hacer una carrera solista, en ese mismo momento Walter me estaba llamando para volver a hacer Temple, yo ya estaba fuera, y de los dos lados, o sea, y yo dije, no puedo hacer las dos cosas, y después dije, sí tengo que poder hacer las dos cosas, obvio que puedo. Y hice las dos cosas. Hay, viste que hay como relaciones con la banda, que un tiempo estás, un tiempo podés no estar, pero... tarde o temprano vas a volver a la banda, porque hay una formación que es la que queda en la historia. Y Rata hizo en el 90, al 93 hizo estragos, ¿no? Digamos, metió un Vélez. Sí, vendió millones de discos. Entonces eso quedó en la gente, y es aquel Magos, Espadas y Rosas, que es el disco que estamos festejando de alguna manera el aniversario 25. ¿25? Y claro. Fue lo que marcó la carrera, digamos, que catapultó a Rata Blanca en toda Latinoamérica y en el mundo. Yo tengo un vago recuerdo de salir de unos videojuegos de Caballito en 1992 y ver, no recuerdo si eras vos o Walter, con un lindo auto negro. Yo tenía un auto negro. Igual tenías también el auto negro. Un Corvette, hermano. No, Walter tenía una Corvette, yo tenía un Nissan. hermoso. Sí, cada vez que lo veo a Adrián Barilari, lo veo por Caballito, recién decía, la Galería París. Sí, porque yo soy de la zona, entonces me quedé por esa zona. Es muy lindo. Te quedes por esa zona. ¿Pensás un poco en esa época de Rata? Digo, ¿ves a lo largo de tu obra, digo, tomás distancia y decís, loco, mirá lo que hicimos? En algún momento sí, si no te lo hace ver la gente. Viene gente y te dice, loco, yo lo seguía en los 90 a todos lados. y te cuentan historias, ¿no? De cada canción, y eso te lo hace notar la gente. ¿Y hubo alguna, alguna historia que te haya quedado? Muchas, muchísimas historias. Gente que te dice, yo me casé con aquella canción que ustedes tocaron, y yo le digo, ahora no querés que te haga una para que te separes. Lástima, ¿no? Pero, no, muchísimas historias. O sea, fueron 3 años o 4 años que yo estuve en aquella época, que fueron a mil, a full. Sí. De hecho, me bajé en el 93 porque no podía más. Claro, o sea, sí, tenía sí. que frenar porque me iba a estrolar contra una pared de la velocidad que llevábamos. Claro, entonces, te superaba. Me superó a mí, yo... Digamos, nos superó a todos, pero yo era el que más lo sentía por una cuestión de que yo era el que cantaba y no podía con mi cabeza y no podía con mi cuerpo, entonces... Totalmente. Dije, no, hay que parar. Y eso que vos a rato entraste grande, no entraste a los 18 años. A los 29. Ya tenías una vida bastante hecha. Yo estaba dejando todo, no quería saber más nada. Estaba podrido de probar, de querer grabar un disco en un desastre. Dije, no es para mí esto, muchachos. Y apareció el flaco y dijo, loco, vos tenés que cantar en mi banda. ¿Y qué dijiste? ¿Último tiro? Sí, o algo así. Bueno, una más, dije. Y esa una más fue la que armó todo ese quilombo. Y hasta y si no era eso, ¿qué pasaba? O sea, ¿lo pensaste alguna vez? Lo pensé y menos mal que fue. Porque si no, hoy estaría pensando, ¿por qué no lo intenté? ¿No? Sí. Es esa cosa de sí, decir, obvio, que no, es una locura total. Y lo hice de cualquier manera y no tenía todo el apoyo de la familia en ese momento. Yo tenía un hijo muy chiquito, ¿viste? Era complicado. Pero me lancé igual. ¿Pero qué te decía tu mujer? Mi mujer primero me dijo sí y después me dijo no. Porque él vio que me iba de gira así, claro. O sea, de nada me iba. En ese momento, ¿eh? ¿Qué hacías vos? ¿De qué te dedicabas? Yo reparaba máquinas de escribir. Capo total. Bueno, no hubiera durado mucho. No, de hecho se acabó, ¿no? Y teníamos un nene, Alan era muy chiquito. Y yo tenía banda, todo el tiempo tenía bandas. Pero nunca era posible lograr algo. Y cuando yo le dije a mi mujer, bueno. Sí, entro a Rata y nos vamos de gira al sur 15 días. Y mi mujer dijo, no, mejor no vayas. Claro, y sí, obvio. Y yo tenía el conflicto, ¿viste? Yo me acuerdo que nos juntamos con Walter y le digo, Walter, mira, tengo un quilombo, no puedo ir, ¿viste? Mi mujer me mata. Y yo, loco, me dijo allí, loco, ya, date la oportunidad, ¿viste? Porque esta es la única y me parece que la vaya a perder. Y fui a mi casa y dije, lo voy a hacer igual. Y bueno, ahí está, y pasó. ¿Viste? El destino tiene esas cosas. Pienso en la película esta, la de Jack Black, la que se le aparece Dio... Desde un afiche le dice, vos tenés que cantar. Claro, pero tiene esas cosas, ¿no? Pero obvio. A mí me vienen a buscar después de una carrera under de 20 años mía. Toda mi vida canté de bandas. Sí. Y la Rata se entera de mi existencia a través de gente que me iba a ver y amigos. Nos cruzábamos en bares, en flores, en clubes. Todos nos cruzábamos con todos y no nos conocíamos. Y en algún momento... Se dio que alguien le dijo, che, hay un flaco que canta así. ¿Por qué tardaste tanto? Claro, me preguntaba. Es que se dio todo, Después de 20 años en el under, uno no se acostumbra y dice, bueno, ya fue, esta es la mía, porque claro, también es un palo. Claro, y si yo dije a los 29, dije, cuelgo los botines, no canto más. Claro, es decir, no es resignarse, sino saber que la tuya es esa. Aparte, en una época donde vos decías, tengo 29 años, ¿qué voy a cantar a los 35? Era claro, una locura. Claro, te parece un viejo. En ese momento 30, era una locura. Sí. Y bueno, acá estamos con 43. Y mirá. No me dan las cuentas. Sí, sí, hay algo que no está funcionando. El tipo hizo un pacto. Hay algo que también tiene que ver, que se nota mucho en Rata Blanca, eso se nota mucho en vos, también hay una esencia como muy muy barrial, pese al éxito, hay una cosa de barrio que se sostiene. Me manda un mensaje, por ejemplo, un oyente, el Pola, dice, un grande Adrián, de pibe yo iba a ver los ensayos de Rata Blanca en la calle Artigas, en Mataderos. Claro, sí, sí, y sí, estábamos todos en el barrio. Sí, que no era de Flores, era de Pompeya, que no era de Pompeya, era de Lugano, yo era de Lugano, y bueno, y todos confluíamos en lo mismo, ¿no? ¿Y cómo los era trataban en el barrio? ¿Cómo los trataban en el barrio cuando se da ese explota todo? Porque me imagino que te empiezan a saludar de otra manera, ¿viste? Y yo te conté la anécdota. Te conté una ¿Cuál? Anécdota. ¿Cuál? Yo ¿cuál era el auto negro? Sí. Te la conté esa. Yo tenía 128. A ver, para repetirla. Yo tenía 128. Sí. Estaba en Acoite viviendo. Sí. Yo chocho con mi 128. Sí. Lo lavaba en la puerta. Buenísimo. Me pasaba una señora, me acuerdo, me olvidó, me decía, ¿qué? Pero con tanta plata, con ese autito viejo, me decía. Y yo la miraba y decía, yo la quiero matar, hija. Sí, sí, sí. Y después se me dio que vi la coupé en Lugano. Una coupé Nissan 81 alucinante, negra. Y dije, bueno, vendo 128, junté unos mangos y me compré la coupé. Porque era todo, todo era complicado, no era fácil. No era que no teníamos dinero porque éramos famosos. No, estábamos pagando deuda. Y me compré la coupé. Me compré la coupé y la paré en la puerta de casa. Y un día así lavándolo un domingo en la puerta de la Coite, era difícil porque la subía medio para arriba. Claro, ¿a Coite qué? A Coite y Díaz Vélez. Sí. Y pasa la señora, que yo no sé si era vecina, qué onda, pero siempre pasaba con la bolsita. ¿Cómo se ve que tienen plata? Me tiraron. ¡La quería matar! No le importaba nada a la vieja. La cosa era criticar, no importa. Sí, bueno, sí, un clásico. Bueno, vieja de barrio, un clásico. Pero la tipa sabía, ¿viste? Porque se ve que nos seguía. Sabía quiénes éramos y todo. ¿Querés escuchar una canción del disco? ¿Te parece? ¿Ponemos Nunca es Tarde? Dale. La cantamos con el amigo Corbata. ¿Con Corbata? Sí. Perfecto. Genial. Pero no es esta. Ahí va. Despegar.com te invita a tomarte un descanso para relajar con la mejor música en Gente Sexy. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Cantás con Corbata. Sí, invité a Marcelo y vino. Y increíble como canta la bestia. Así que van a estar acá, así que. Sí, van a estar acá esta noche, ¿eh? Esta noche, carajo, donde esta noche lo pasa, pero ahora escuchamos a Bari Lari, Nunca es Tarde. Despegar.com presentó la mejor música en Gente Sexy. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Al lugar que soñaste, despegar.com. 16:51, 34 grados 5 en la ciudad de Buenos Aires. Tremendo, tremendo día de calor. Sí. En Buenos Aires nos hemos salteado a la primavera la pasamos, constantemente. Sí. Y si recién prendés la radio, estábamos charlando con Adrián Barilari. Una vez más te vuelvo a agradecer que estés acá y me pone muy contento porque cuando mandan mensajes los oyentes buena onda tantos, significa que algo bien has hecho. No sé qué he hecho bien. Sí, claro. Sí, claramente. Nuestro amigo Feldman dice... Ustedes se ríen conmigo, loco, la pasan bien. No, obvio, claro. Nuestro amigo Feldman dice: el primer tema con el que chapé en mi vida fue Mujer Amante, Ateneo Popular de Versalles, abril del 91. Vamos, bueno, Feldman. No, hablemos de del poder milagroso de Mujer Amante conociendo a Feldman. Guarda, claro, claro, claro. No, guarda, pero bueno, esas son las historias que te deben contar. Digamos. Y el día que yo me muera me van a canonizar. Sí, ya cualquiera. Sí, sí, sí, totalmente. Acá te preguntaba fuera de aire por la frase, porque yo tenía la publicidad, no tenía la frase, ¿no? Ah, no, vos tenías la publicidad, sabías. La publicidad sabía, sí. obvio que sabía. Pero viste que son temas difíciles de tocar, porque uno dice, no, bueno, no, yo soy coqueto, qué sé yo. Y acá un amigo nuestro, David, dice: pedile a Adrián que explique el sofisma. En mi profesión, rock y pelo largo son sinónimos. Y sí. ¿O no? Sí, sí, claro, podés ser pelado y cantar rock también. Sí, hecho, obvio, indio, claro, sí, sí. No, un montón, no nombremos. Sí, hay un montón. Pero en mi caso, el rock y pelo largo son sinónimos. Sí, y tenés excelentes chulas. Pero esa frase era para una publicidad. Era claro, medical hair. Uy, perdón. Sí, no pasa nada con eso. Por igual, eso. Pero a vos te llamaron porque tenías buen pelo. No, claro, me van a llamar, era pelado y me creció, no era. No, pero viste que a mí me pasa que veo algunos y digo, este para mí, este no es Isona, este tiene buen pelo y es la cortada ideal. No, me hice nada, yo hice un tratamiento, pero si te hace falta podés implantarte pelo. Fue preventivo lo tuyo. Yo caí un día ahí con mi amigo Bistolfi, que se quería hacer algo en la cabeza, me acompañé, y me agarra Horacio Foglia, que es el director del lugar, y me dice, ¿y vos no te vas a hacer nada? Y digo, yo tengo un masí, un poquito, acá me falta en el medio, pero no me quiero tocar nada, yo un sorete no nada, ¿viste? Sí, obvio. Sí. Y me dice, no, pero lo tuyo se arregla fácil, me dijo. ¿Cómo? Con esto. Pedí un par de pastas así, unos shampoos y que este y el otro. Yo dije, bueno, está bien, dale, dame. ¿Qué preguntas de rigor hiciste? Y esto te lo estoy preguntando por un interés personal, ¿eh? Sí. Esa la hice, la bueno, pregunta de rigor, claro. Si va a funcionar siempre el amigo o no. Claro, claro, la hice. Obvio. Me dijeron, no pasa nada, tranquilo. Y la verdad que todo bien. De hecho tiene un pelo hermoso. Claro, todo bien, pero eso es más psíquico que otra cosa. La gente se manda cualquier cosa sin saber igual, ¿viste? Sí, eso no pasa nada, obvio. Y hice un tratamiento, empecé a hacer el tratamiento, me lo tomé en serio el tratamiento. Obvio. Y empecé a notar diferencias. Como que me crecían las uñas, me la empecé a pintar, ¿no? Lo loco es que para el pelo te hiciste esto, pero recién nos decías que para la voz, no, solita se cuida. No, con el tratamiento de pelo me sale la voz así. Se te aplauda. Claro. No, la verdad que después terminé haciendo la publicidad porque realmente sí. No, yo te banco en esa, o sea, a full. Y de hecho, la gente de Medical me ha agradecido muchísimo y siempre me lo dice porque empezaron a ir muchísimos artistas. Claro. No solo por mí, porque hay muchos artistas que han hecho la publicidad, sí. Pero empezó a ir muchísima gente que no se animaba, porque es raro, ¿no? Un tipo de decir, oh, no, pero no. Yo te digo, yo si a mí se me empieza a caer grosso, meto implante, no me importa pero nada. Pero aparte, yo soy de la época cuando nos habrá pasado, no sé, algunos, que todos buscábamos saber si existía la poción mágica. Pero totalmente, claro. Y en esa época, en los 90, no existía. No, pues si no lo hubiera tenido el hombre más poderoso. Yo sabés que tuve hasta el casco ese. ¿Te acuerdas que había un casco? Me trajo que vibraba. Claro. Que vibraba. Ese lo tuve. Ese era fatal porque te agarrabas de las axilas. Tenía una espina muy rara. Te agarrabas así de las axilas. Y leías un libro así. No podías porque te miraba el bocho. Yo quería decir. Igual digo, no. Digo, los heavy metal son un nicho hermoso para recuperación capilar. Digo, es el lugar donde tenés que ir a vender. Sí, totalmente. Total. Y si no, vos lo llevas tipo Larry Zavala. Ponele que tiene grandes entradas, pero. Exacto. Pero no, es que está bien. Vale la pena. O sea, vale todo en este sentido, ¿no? El que lo raro es verte en un bondi. Eso, ¿no? Te iba a preguntar. Yo me he perseguido. Llegaste a estar en el bondi. Yo me asombré muchísimo un día, me agarró, te juro que iba manejando. Sí. Y me dio tanta risa en el 36 ver el 36 no, el 36 era en mi época, es el 236. Verme de golpe la foto gigante atrás del bus y yo manejando y me vi y dije, no. ¿Cuántas cuadras? Me empecé a reír. Y pero obvio. Pero me empecé a reír muy me agarró un ataque de risa. Sí. Y lo empecé a seguir y en un momento no me di cuenta, estaba haciendo el recorrido porque le quería sacar una foto a mí mismo. Porque era la primera que vería. Y a mí no me habían avisado que iban a hacer esa publicidad. Yo había hecho un convenio, estaba todo bien. Pero empezó a salir a publicidad. Y bueno, todo lado, claro. En todos los colectivos. Y creo que fui más famoso por eso que por lo que hace. No, eso seguro que no. Igual yo te banco a full porque yo veo el mundo desde el mismo lugar que vos. Entonces, si hubiera piletas, nosotros quedamos muy expuestos. Quedamos, ¿no? Claro, sí, quedamos muy expuestos. Muy, muy expuestos. Pero no, yo lo tomo como. Yo me río mucho de mí mismo. O sea, en realidad me divierto mucho. Pero obvio. Y no tengo nada que ocultar. Soy una persona normal, común y silvestre. Que hace estas cosas como cualquier persona normal, como un silvestre. Totalmente. Mañana Rata va a estar tocando con Kiss, eso hay que decirlo también. ¿Qué clase de show presenta hoy Rata? Porque me imagino que hay una cosa que digo, los clásicos tienen que estar. De hecho, un oyente, un amigo, nos preguntaba, ¿siguen tocándolo entero, Magos Espadas y Rosas? Nosotros estamos haciendo una gira, venimos de una gira de Centroamérica hace una semana. Estuvimos en Costa Rica, en Bogotá, en Salvador, en Guatemala, en Honduras. Y estamos festejando 25 años de carrera. Sí. En realidad, no 25 años de carrera. Estamos festejando 25 años de Magos Espadas y Rosas. Y sí, estamos tratando de hacer casi, no todo el disco completo. Y agregamos un montón de temas más. Lo que pasa es que mañana es un set muy corto, claro, porque vamos a tocar 50 minutos o una hora y va a ser todo así muy rápido. Va a ser todo un solo de Walter. Yo quiero ir a ver a Kiss. Claro. Mi excusa es: voy a cantar para ver a Kiss después. Y sí, sí. ¿Algún lugar que te haya sorprendido que Rata pegue tanto? Digo, te vas a Latinoamérica, te vas a Centroamérica. Te puedes asombrar más que yo, incluso. Yo me he asombrado muchísimo. Lugares donde uno no sabe que existen porque no los conoce, o porque nunca fue, o porque no sabe que hay un lugar en yo no sabía, por ejemplo, en Colombia, un lugar que se llama Pasto, ¿no? Que es un lugar que está a mucha altura, sobre el nivel del mar, y es una ciudad muy chiquita. Y un día llegamos, el avión casi que no baja, te diría. O sea, aterriza como viene. Sí. Y sí, se plancha. Cae. Y llegamos al aeropuerto y estaba lleno, pero lleno. Había como, no sé, 700 personas en el aeropuerto. Todo el pueblo estaría con el mar. Y dije, uy, acá hay quilombo, militares por todos lados. Y dije, uy, llega alguno que, viste, Colombia, vos decís, sí, está densa la cosa. Sí. No, era todo porque nos estaban esperando nosotros. Y eso te llama mucho la atención, porque la gente se colgaba del bus, te seguían en camionetas, parecíamos como así los Beatles, ¿no? Sí. Y eso te asombra, porque por ahí acá no pasa. Y obvio. Claro. Entonces vos vas a otras ciudades, a otros países, y mayormente mucho en Latinoamérica pasa esto. Y la gente, o sea, todavía sigue, y generaciones que han cambiado, ¿no? Nos ha pasado ahora, ¿no? De meter 7.000 personas en Honduras. Decir, wow, qué fuerte, ¿no? Está acá bueno. Tenés otra historia para sumar, porque un oyente en Twitter, Rodrigo González, nos dice que en el estudio contable en el que labura todavía se acuerdan de cuando ibas a limpiar máquinas de escribir. ¿Viste? O sea, quedó la leyenda de... Claro, sí, de hecho, me llamaban muchos llamaban y decían, ¿me lo puede mandar Adrián? Porque de ahí, él lo sabe, el problema ya vino antes. Y cuando llegaba era para hacer un autógrafo. ¡Claro! ¡Yo me quería matar! O sea que en paralelo llegaste a ser... Claro, llegó un punto donde se complicaba la historia. Y ahora, viste, psicólogo de por medio tenía que estar. Llegué al psicólogo. Cuando salió Magos, Espadas y Rosas, ¿vos todavía estabas haciendo eso? Y yo cuando en el 91, sí, en el 90, yo estaba con eso. Bueno, acá. Y, digamos... Era como mi cable a tierra también, porque era mi profesión. Claro. Me costaba mucho dejar esa profesión, muchos años. Y tenía mucho laburo encima, laburaba bien. Y no todo el comienzo en Rata fue oro, como te obvio, dije. Obvio, no, obvio, había por que supuesto. Laburar, había que transpirar, había mucho para hacer. Y yo seguí manteniendo eso y ya en un punto se había complicado bastante. Era como subir al colectivo y la gente te cantaba. El colectivero no te cobraba. Hermoso. Y yo con la valijita agarrada digo, toco timbre y me bajo. Y me bajaba. Adrián, muchísimas gracias por haber venido. Un placer enorme. Mañana Rata Blanca toca con Kiss. ¿Tenés alguna fecha para...? Perdón, porque yo llegué rápidamente. Me gustaría pasarte una por fecha favor. Donde voy a estar presentando este material, Valirari 4, el 17 de noviembre. No va a ser acá, va a ser en Venezuela, en el marco del Gilman Fest. Ahora, que es un festival muy grande, gratuito. Y vamos a tocar junto a Gilman y a Sepultura. Así que, Grosso. Interesante el tema. Y para mí también es una apertura de Latinoamérica con estos solistas. Hermoso. Vamos a cerrar obviamente con un clásico de Rata Blanca. En instantes la columna de serie de Pablo Manzotti. Y llamá que tenemos el trivia de Mastodon para el Meet and Greet con la banda. Sí. Tenemos dos Meet and Greet con Mastodon. Estate atento, porque si no llega a salir uno de los dos hoy, lo vamos a tener que regalar de otra manera. Que estamos craneando. Ahora llamo yo de afuera. Sí, se lo queda Adrián. Habla Eduardo. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes. La luna es su única amiga, le da... 95.9, donde el rock vive. Te abrimos los oídos, te abrimos la cabeza. Y ya que estamos, te abrimos la billetera. Espacio publicitario. Descubre en Sony Entertainment Television los secretos detrás del negocio de la música. No te pierdas el estreno de Nashville, una estrella en ascenso y otra en decadencia. Nashville, nueva serie. Estreno el lunes 5 de noviembre a las 10 de la noche por Sony Entertainment Television. La señora que trabaja en tu casa te presta un servicio impecable. Visa, también. Ahora con Visa, podés pagar los aportes jubilatorios y las cargas sociales de tu servicio doméstico por internet, ingresando en visa.com.ar. Vivís en este mundo. Necesitas Visa. ¡Capanga! ¡Te lima la cabeza! ¡No vas a creer! ¡Nuevo disco! ¡Lo que me sucedió! ¡Lima! ¡Te pares saliendo con el ¡Capanga! ¡Lima! ¡Me sorprendió! Conseguilo en todas las disquerías del país. 30 de noviembre y 1 de diciembre, 21 horas, Teatro Colegiales. 2 de diciembre, 21 horas, Teatro Flores. A pedido del público, 8 de diciembre, 21 horas, en Groove. Con tu entrada, llévate Lima, lo nuevo de Capanga. Centro de Atención al Cliente, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Mira, te cuento. La vez pasada llevé un Axe Mature, pero le gustó una chica de 23. No sé si se habrán equivocado ustedes, o ella me habrá mentido con la edad. Pero Mature, lo que se dice Mature no era. Nuevo Axe Young y Axe Mature. Elegí cuál querés en axe.com.ar. Llega a la Argentina, Rick Wakeman. El 29 de noviembre disfruta de la obra completa Viaje al Centro de la Tierra. Y el 30 de noviembre las seis esposas de Enrique VIII. Rick Wakeman con su banda. Orquesta Sinfónica y coro en el Teatro Gran Rex. Adquirí tus entradas llamando a Ticketek 5237-7200. Produce Ake Music. Gracias, thank you so much. Escuchá lo que pasó en Gente Sexy. El periodista se llama José Natanzón, no es solamente periodista, también es politólogo. Y vamos a hablar con él a partir de su nuevo libro que se llama ¿Por qué los jóvenes están volviendo a la política? De los indignados a la cámpora. ¿Los jóvenes han vuelto desde cuándo? No, hubo una primera ola de explosión juvenil política en los 60, fines de los 60, mayo sí. Francés, acá el Cordobazo. Hacia fines de los 60 se dio una primera ola, después yo creo que hubo un par de décadas un poco más apáticas, ¿no? Décadas más de vida privada. Y si uno mira un poco lo que está pasando en el mundo en diferentes lugares, ¿no? Los países árabes, ¿no? Donde sí. De repente manifestaciones juveniles tiraron a dictadores que estaban ahí hace 30, 40 años. En España con los indignados. En Estados Unidos con Occupy Wall Street. Los estudiantes chilenos, los vemos con esta sí. chica hermosa, Camila Vallejos, que es la líder sí. de los estudiantes chilenos. En Argentina, sobre todo con algunos círculos cercanos al gobierno. Bueno, me parece que hay una nueva explosión juvenil. Y yo lo que pensaba es cuando un mismo fenómeno, una misma cosa se produce casi al mismo tiempo en lugares muy diferentes, uno tiene que tratar de pensar cuál es la causa general que explica todo eso, digamos. Gente Sexy, archivos del pasado. Rock and Pop 95.9, donde el rock vive. Viví un momento único en la ciudad. El sábado 10 de noviembre, desde las 20 horas, disfruta la noche de los museos. Y esta vez, disfrútala en bicicleta. Porque las estaciones públicas de bici van a estar abiertas durante toda la noche para vos. Encontrá toda la información en buenosaires.gov.ar/agenda cultural. En todo estás vos. Buenos Aires Ciudad. Lady Gaga llega a la Argentina con su The Born This Way Ball Tour. Peugeot 207 Compact te invita a vivir un show único, como solo ella puede hacerlo. El 16 de noviembre en River Plate. Entradas en venta en ticketek.com.ar o llamando al 5355-0868. Peugeot, sponsor oficial de tus emociones. Yo voy a Farmacity Gran Surtido. Qué buenos son sus precios, bien me atienden a mí. Todo es comodidad y profesionalidad. Te espero Farmacity noche y día, vení Farmacity. Alto Camet en la Trastienda Club. 13 de noviembre, 21 horas. Show 10 años de Manzana de Metal. Manzana de Metal. Alto Camet, invitado Blank Tiger. La Trastienda Club, Balcarce 460. Entradas en boletería o a través de livepass.com. Alto Camet en la Trastienda Club. ya se siente. Viene Pan. ¿Estás listo para la primera vez? Últimas localidades para ver al ícono indiscutible del Britpop. ¡Pan! No te quedes afuera. Conseguí tu anticipada en Ticket Portal y asegúrate un lugar en lo que ya es parte de la historia. 21 de noviembre en Luna Park. Única función de Pan en Argentina. Lo sabemos. This is Hardcore. La producción de este programa se comunica con Claro. Es simple. Es claro. Interrumpimos momentáneamente esta tanda para seguir con el rock. En instantes, regresamos. Fin del espacio publicitario. Relaciones útiles en la vida. Un padrino que viaje a Estados Unidos y te traiga juguetes. Un tío médico. Una prima con amigas lindas. Un contacto en tribunales. Y un amigo que sepa mucho de series. Adivina cuál de estos es Pablo Manzotti. Series en Gente Sexy. 5:12, 34:03 en la ciudad de Buenos Aires. Arden las líneas porque están llamando a los oyentes para ganarse el meet and greet con Mastodon. Recuerdo que 8 y 9 de noviembre, o sea, jueves y viernes, está el Maquinaria con un montón de bandas: Marilyn Manson, Stone Sour, Cabalera Conspiracy, Deftones, Mastodon, Slayer, Prodigy, Calle 13, carajo, Dos Minutos, Day Tripper y Gente Sexy van a estar transmitiendo desde ahí. Hay transmisión exclusiva de la Rock and Pop. Y Mastodon es una banda que, si te gusta, si te gusta la música agresiva y distorsionada, despierta mucho interés. Meet and greet con Mastodon, 4535765. Vamos a hacer preguntas sobre Mastodon. Tenete una Wikipedia, no nos molesta que tengas Wikipedia, sí, Google y todo. Tampoco te vamos a esperar media hora que Wikipedia es nada. No, obvio. Tampoco la boludez. Pero estamos en el marco de las columnas de series, de la columna de series, perdón, de señor Pablo Manzotti. Gracias por haber venido, Pablo. Gracias a ustedes. ¿Cómo lo van pasando? ¿Bien? Bien. Bárbaro. Bien. Sí. Te reinteresa lo que te contestemos, ¿no? ¿Cómo la van pasando? ¿Bien? Sí. Pasó. Mientras sella un formulario. Sí. Sí, claro. Pase por la cola atrás. A ver. Bueno, ¿querés contarnos algo o cómo lo ves? Algo en serio. Si te pinta, ¿no? Tampoco te lo tomas como una obligación. ¿Es necesario? No, ¿todo no esto? Te preocupes. Haber perdido un minuto. Claro, podemos seguir así, ¿no? Es verdad. Peter Medak, que es un director raro, muy raro. Sobre todo porque no sabemos quién es. Ahí les voy a decir quién es. Es el director de una película que acá se conoció como El Intermediario del Diablo, de Changeling. Vos la tenés que conocer. Ah, Changeling es una gran película. Realmente una gran película protagonizada por George Scott, de terror psicológico. Uy, qué... de la década del 80. Es uno de los invitados al Festival de Cine de Mar del Plata. No han invitado a George Scott porque se murió. No, obviamente. Sí, bueno. No, pero era otra época del Festival de Mar del Plata. Decíamos, traemos a tal, murió hace 50 años, le contestaban, el que se encargaba. Terror psicológico es que te haga una admisión y se equivoque en tu nombre, maestro. Y este tipo es raro porque, les digo, cosas que ha dirigido. A ver. Capítulos de Los Heart, por ejemplo. Sí. Heart to Heart. Sí, claro. Sí. Un capítulo de Remington Steel. Opa. Sí. La película esta de Changeling. Está full con los últimos estrenos. Pará. Steel. Yo me lo imagino en era color. Era una serie con Pierce Brosnan. Y Stephanie Simbalist. Mamita. Que se subía un poco a el éxito de Moonlighting. Era coetánea de Moonlighting. Se subía y se caía, ¿no? Exactamente. Era una pareja de detectives. No estaba mal esa serie. Guarda, no estaba mal. Bueno, Pierce Brosnan, cuando no era el Pierce Brosnan que ya conocemos ahora. Sí, punto. Capítulo de Magnum. Esperen un poquito. Ah, después tenemos la película de Changeling. Capítulo, y acá los cago. A ver. De Breaking Bad. Ah, bueno, pero diste un salto de calidad. Está bueno. Está bien. La tenemos adentro, No. LTA para toda la mesa. Ahí voy. Volvió a laburar, volvió a vivir. Está filmando la actual serie Hannibal. Hay una serie basada... Ah, en Hannibal Lecter. Exactamente. Hannibal, un pelotazo en contra. En el medio tienes... Bueno, ha grabado también, ha dirigido episodios de The Wire. Y esto me llevó a pensar, traer un tema nuevamente, que es el de los directores y las series de televisión. Porque... Sí. Es uno de los campos más fértiles, en este momento. Eso se relaciona también con una noticia que se conoció esta semana, que Sam Mendes, que está muy en el candelero en este momento por el tema de Operación Skyfall, es el director de Operación Skyfall, la película de James Bond, se anunció que se va a meter en un proyecto con John Logan, que es con quien estuvo trabajando en el guión de Operación Skyfall, para hacer una serie de Van Helsing. Entonces, ¿por qué los directores están buscando esto? Lo primero es una respuesta que sale obvia y que ya lo habíamos tratado la otra vez, y es que encuentran muchísima más libertad creativa, y por precisamente el tema tecnológico, cómo ha cambiado la televisión y las pautas de producción, y acá vamos a profundizar un poquito más, sí, que han acercado el concepto televisivo y el cambio tecnológico, en que hoy estamos con la pantalla 16:9, como para decirlo en criollo, la pantalla es más rectangular de las... Sí. La tele se adaptó al cine. Entonces, de alguna manera hay un experimento que implica un montón de cosas, y esto sí nos lo hemos tratado otra vez, que empieza a trabajar con otros tiempos. Por ejemplo, tienen que considerar en el relato que llevan adelante, por ejemplo, los cortes comerciales y cómo la atención de ese relato se va a estar trabajando en base a esos cortes comerciales. O sea, cómo tenés que llevar a determinados pequeños clímax, claro, sí, sí, para cortar. No, yo lo que te quería preguntar era más o menos lo que te había anticipado fuera de aire, que era una duda que tenía a partir, sobre todo, de lo que estaba pensando en Calori, fuera de chiste, digo. Hola. Calori, sí, un tipo que sabe mucho de cine, que fue uno de los directores de la revista La Cosa, no te imagino como un enfermo de la serie, o sea, sí que te gustaron las series, pero no te imagino que las series en tu adolescencia hayan ocupado un lugar tan fuerte como el que tenía el cine. Y pensaba en cómo nos ponemos todos con las series ahora, el nivel de interés que nos generan las series ahora a muchos que tenemos acceso a las series y a los últimos estrenos. Y sobre todo también en la calidad que suelen tener estas series que hay ahora, tanto como Breaking Bad, ahora la que Homeland, que yo no la vi, pero todo el mundo dice que es increíble, cómo cada capítulo realmente es una película, es una mini película de 42 minutos, 43 minutos. ¿En qué momento la serie se convierte en cine? ¿En qué momento de nuestra vida la serie pasó a tener una relevancia, similar a la del cine, o por lo menos que le pueda competir en un gusto cotidiano, en un consumo cotidiano? ¿En qué momento el cine se convirtió en serie, no? Digo, ¿cómo claro, bajó la calidad del cine tanto también, me parece, que uno empezó a ver la televisión de otra forma y decir, pero esto es mucho más interesante? No, y hay mucho más riesgo en la televisión que en el cine, hoy por hoy, que ves Superman 77. No, y que viste que muchas veces ves una película que tarda 3 años en hacerse y es mala, y un capítulo que lo hacen en una semana. No. Bueno, no pasa. Sí, y lo que sí pasó, ¿qué? Es que son meses. O sea, no. ¿El capítulo? Sí, no es como acá. Está bien, pero ¿en cuánto tiempo lo filman? Yo calculo que sí, un mes en filmar un capítulo. Un poco menos. Sí, dos o tres semanas en filmar un capítulo. Fácil. No, tiene un ritmo, o sea, no lo graban como acá. No entran a bolsillar. No. No está con la bolsa de disco, no. Ok. No, ni en pedo. Okay. Ni en pedo. Lo que sí pasó, perdón, es que el cine también tomó esta cosa serial de que ahora vos podés ir a ver una película que no termina. Por ejemplo, El Señor de los Anillos, dividido en tres partes. Harry Potter. Sí, y ni hablar de las sagas. O sea, historias que para llegar al final tenés que esperar años. Que eso antes no era común. Pero en realidad hay una cosa que me parece que es interesante decir, que es que las series en realidad, con sus cortes y sus, digamos, sus tandas comerciales, por decirlo así, y demás, en realidad funcionan igual que una película estructuralmente, porque lo que vos tenés en los cuatro bloques son tres actos de una película. Claro. O sea, tiene las mismas proporciones, tiene las mismas cosas, digamos, y usa las mismas lógicas narrativas que una película para contar un capítulo de Law and Order, de CSI o de lo que sea, con lo cual no está muy alejado solo en duración, ¿no? ¿Qué pasó? Arranco con él. No, le está dando a Mickey. Deja a lo Mickey. Tienes de ayer. Y le da y le da. Se ve, perdón, ya volví. Yo estuve un año y lo tuve que sacar porque ya era demasiado. Bien, continuemos, Pablo, perdón. Sí, respondiéndole una cosa con la que no estoy de acuerdo con lo que dijo Calo. ¡Uy, la concha! ¡Upa! No, te va a recaber. Y lo respetás porque es un señor mayor, ¿sabes? Calo. No, pero en realidad creo que estábamos hablando de lo mismo, pero es una expresión que quedó, que dice, el cine bajó tanto de calidad, y como que para bajando de calidad implica que se acercó a las series. No, yo creo que las series están en un nivel claro, subiendo. Pero fue la expresión nada más. Okay. Gracias, Pablo. En ese sentido, no, me parece, y esto ayuda para lo que opino yo, porque estuvo bueno esto, que opináramos cosas incluso que pueden sumar a un análisis general, es que me parece que son dos lenguajes diferentes que se van retroalimentando. Creo esto que decía Fío está bueno, de que toma elementos de la televisión, y de hecho yo había marcado dos cosas para abordar hoy, que no sé si vamos a tener tiempo. Por ejemplo, la película Días de Vinilo y 2+2, dos películas argentinas, Diego Kaplan y Gabriel Nessi, que con dos directores con experiencia en televisión, que trasladan de alguna manera gag y resoluciones de la televisión, gag Max, perdón, y resoluciones de la televisión al cine y funcionan bien. Días de vinilo en lo suyo como producto funciona bien, y 2 más 2 también funciona bien, la película con base en polka. Y por otro lado, me parece que lo que hay desde el parte de la televisión es tomar determinados elementos, pero forjar una identidad. Yo creo que es en la última década, volviendo a la pregunta original. Sí. De hecho, hay un análisis, hay un artículo muy interesante. No, no, en esta última década, sí. Ya quedó fuera los expedientes secretos X. Lo nombró. Pero, pero hay un artículo de Alex de la Iglesia, que había salido en El País de Madrid, donde señalaba esto, ¿no? Él como director y como consumista enfermo tanto de cine clásico como de televisión, él decía, hoy es mucho más un campo mucho más fértil para trabajar y para consumir. Y de hecho ahí vienen sus historias para no dormir, donde él participó con un episodio. Ahí también tenemos un director que se acerca a la televisión. Plutón Verbenero también. Él citaba que hoy no te alcanza la vida para consumir. Y te pasa esto, que te empiezan a recomendar series. Sí. Y decís, no llego. Yo, por ejemplo, recomendaciones que hice, un elemento que creo que las series americanas, incluso, esto no lo hemos hablado nunca, sí, pero lo trabajan muchísimo, es el previously. ¿Vieron el anteriormente? Sí. Eso es perfecto. Narrativamente es perfecto. Son resúmenes buenísimos que te ponen en caja. Cuando alguien me pregunta, uy, pero ya va por la tercera temporada, le digo, empezá, no importa. Empezá a ver, porque realmente los anteriormente te llenan los huecos, la disfrutás y después te podés conectar con los episodios anteriores. O ponete al día, tampoco es tan difícil. En definitiva, tenemos una cantidad de directores de cine, Bryan Singer, bueno, Gus Van Sant con Voz, una serie increíble, que de alguna manera se han acercado, pero también han llevado elementos del cine, y esto es lo importante. Creo que los dos se retroalimentan, tenemos elementos del cine en la televisión y elementos de la televisión en el cine. Esto lo seguiremos tratando más adelante. La columna de Pablo Manzotti va a estar subida a nuestro blog en gentesexy.fm, rockandpop.com, donde tenemos videos, secciones, entrevistas. Vamos a subir la de Darío Stanschreiber, que hubo un pequeño problemita. Uy, en la cual habló del aborto de una manera muy interesante. Hay un montón de cosas. Tenemos tanto contenido que sale muy comprimido muchas veces, y lamentablemente hay charlas que tenemos, como la que estamos teniendo con Pablo Manzotti, que se hacen más breve de lo que nos gustaría. En instantes vamos a estar hablando con Alejandro Berkovich, que está en Estados Unidos. Hoy es día de elecciones en Estados Unidos. Y después empieza a salir al aire los oyentes para la trivia de Mastodon, aquí en Gente Sexy. Habíamos escuchado a Rata Blanca, escuchamos a Barilari Solista, arrancamos con Guns N' Roses. Vamos con algo tranquilito, gracias a Despegar.com. Despegar.com te invita a tomarte un descanso para relajar con la mejor música en Gente Sexy. Hoteles Despegar.com, el mejor precio para tu hotel. Al hotel que soñaste, Despegar.com. Y sí, relájate un poco, aprovecha, así el día ya está tan caluroso que lo mejor que puedes hacer es resignarte. Sácate los zapatos que no te ve nadie y escuchalo a Lou Reed cantar un poquitito. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. She was everybody's darling, but she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. Once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City's the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. Alright. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that bash. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. ¿Te tomaste un descanso? Despegar.com presentó la mejor música en gente sexy. Hoteles Despegar.com, el mejor precio para tu hotel. Al hotel que soñaste, Despegar.com. Y ahora sí, señoras y señores, lo veníamos anticipando desde Chicago, Illinois. Sí, capo. Yeah, yo. Yeah. Nuestro querido Alejandro Berkovich, columnista estrella de un montón de programas. Sí. Siendo las 2:20 p.m. en este momento allá en Estados Unidos, en día de elecciones. Berko, buenas tardes. Clemen, el Tucu, Calo, Fiorella, un equipo gigante. Capo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, muchachos? ¿Todo bien, Clemen? Bien, ¿vos? Bien, bien, una masa. Acá, efectivamente, en Chicago, con, bueno, viste que le dicen la Windy City. Sí, sí, la Windy City. Está Windy y está Rainy también. Oh, la verdad que estoy pasando una fresca importantísima. Está, bueno, no te digo que es como el Sandy, pero más o menos. Sí. Y bueno, igual la gente está votando a full. Hay mucha afluencia de los votantes acá a las urnas en Chicago, que es en la casa de Obama, para que se den una idea. Claro. Acá la última vez Obama ganó en relación en votos contra McCain, sacó 6-1, 7-1. Sí. Así que esta vez se está esperando una paliza similar. Te digo, hoy me encontré con el primer votante de Romney en Chicago, mirá que entrevisté. Exacto. A 20, ponele, a la salida de las urnas. Y decían Obama, y el primero que me encontré fue a la salida de una iglesia. Acá se votan en las iglesias. Ahí va. Pero él no había ido a votar. Pero le tocaba ahí, o sea, hay muchísima gente que acá le vota en las iglesias, porque es la onda, se vota en bibliotecas, en iglesias, en escuelas también, y en cosas municipales, edificios municipales, o de algunas oficinas que también prestan el hall. Y bueno, me encontré con uno que votaba a Romney, que incluso que había votado a Obama en 2008, un estudiante de derecho de 25 años que decía que no hay laburo para los profesionales, para los jóvenes de clase media, y que por eso no lo iba a votar a Obama, porque quería un cambio. El voto es muy desapasionado también, por lo que noté, ¿no? En esta mini encuesta ahí a la salida de los lugares de votación, no es que bancan a muerte a Obama, algunos sí. Pero no hay una pasión de la gente saliendo de la votación diciendo la hice, los vamos a matar a estos HDP, ¿entendés? No está el you fucking gorilla, you're gonna pay the retention, no, eso no está. claro, you have it inside, no. así que no, está muy bueno, qué sé yo. Ahora en un rato ya me voy a McCormick Place, que es donde va a hablar Obama, es el búnker de los demócratas acá, y es donde va a estar Obama esperando los resultados de la elección. No les quiero tirar encuestas de último momento, hay algunos boca de urna, sí. Pero la verdad que está tan peleado. En las últimas encuestas estaba bueno, tampoco es que hay tanta diferencia, chicos. No. Qué sé yo, sí, está claro que ganar a Romy sería mucho peor para la Argentina y probablemente le daría más chances a un escenario de guerra total en el Medio Oriente y, sí. Y bueno, digamos, una huevadita más jodida. Sí. No, por eso, pero digo, Obama también estuvo guerreando bastante, sí, a la Argentina no vino, estuvo en Chile y en Brasil cuando hizo una visita al Cono Sur y en Argentina no estuvo, pero por ejemplo, ¿qué cambiaría para Argentina? Me pidieron escribir eso, nota de qué le cambia a la Argentina. Y por ejemplo, el tipo que nos secuestró la fragata ahí en Ghana, sí. Goldfinger, es uno de los principales sponsors de Romney. Se llama Goldfinger. Se llama Paul Singer. Acá nos imaginamos todos un personaje como macabro y James Bond. Un gordo malo de Bond. Sí, claro. sí. No, es el dueño de los fondos buitre que piden al gobierno que reabra el canje y que les pague más por los bonos y qué sé yo. Bueno, ese hombre puso un palo verde en la campaña de Romney, y ayer yo le preguntaba a un académico acá de la Universidad de Chicago, le digo, bueno, ¿esto qué quiere decir? Porque digo, a mí me da la sensación de que si alguien te pone guita, bueno, le vas a dar una mano. Después hizo presidente, me dice, sí, claro, quiere decir eso, que va a tener seguramente la puerta abierta a la Casa Blanca si gana Romney, y en ese caso, digamos, Obama en esa vino jugando bastante bien con Argentina. Cada vez que, no sé si conocen al juez Griesa, un juez que, como los jueces de acá, siempre usa el gorrito de graduado y la toga. Sí. Y bueno, salen los videos financieros. Ustedes se ven, leen, pues son gente sexy. Gente, no, pero es muy conocido, es el que falla siempre en contra. Igual. Parece al emperador de la Guerra de las Galaxias. Sí, así, ese, viejo. Bueno, ese cada vez que le preguntó al gobierno de Obama qué hacer... el gobierno de Obama dijo no falles en contra de la Argentina, pero no por simpatía, sino porque que se cayera el canje de la Argentina le haría mal a todo el sistema de renegociación de deudas en todo el mundo, así que bueno, y si Romney gana, seguramente en esa la tendríamos más peluda, pero bueno, qué sé yo. Tampoco cambia tanto eso. Berco, antes de cerrar, porque viste que en nuestro programa todo es súper cortito, porque tenemos un montón de contenido, pero sabes que me gustó mucho esto que dijiste de que no hay tanta diferencia tampoco, porque acá a los que les interesa, no, porque no es que le interesa a todo el mundo, pero a los que les interesa, están planteando básicamente al Che Guevara contra el emperador de la Guerra de las Galaxias, y no es tan así. Claro, no están así, y ellos tampoco lo viven tan así. Ya te digo, hay un montón de gente que votó a Obama en el 2008 que ahora va a votar a alguna gente que va a hacer eso. Después, otros que te dicen, lo estuve pensando hasta el último momento, eso lo hablábamos el otro día cuando les conté de Ohio, que está mucha gente indecisa y que es uno de los swinging states, de los estados que cambian en cada elección, que a veces votan demócrata, a veces republicano. Y efectivamente en las políticas lo que se discute acá son matices, hay muchas cosas que continúan. Ahora, en política exterior es muy fuerte la diferencia, porque claro, Obama está diciendo traigamos a los soldados de vuelta a construir el país, y el otro está diciendo llevemos más soldados a pelear a destruir a otros países, claro. A destruir otros países, claro. Ahí sí me parece que hay una diferencia importante, y eso, digamos, hace que no sea más simpático seguramente uno que el otro. Les cuento un par de perlitas antes de que me despachen, que son muy piolas. ¿Cuánto cobra a una autoridad de mesa en Estados Unidos? Es un dato que me enteré ayer. ¿Cuánto cobra? Cobran $170. Epa, 170 es un montón dólares. De guita. Que Aguita Blue nosotros es una luca, es un montón de guita, pero para ellos no es mucha, para ellos no es mucha, es una jornada completa. Otra es que no te dejan irte, hoy es martes, la gente está laburando a full. La hora pico fue de 6 de la mañana a 7 y media, después el lunch time, la hora de almuerzo, que la gente iba a votar, y ahora al final de la hora de oficina. Entonces, claro, yo decía, pero ¿cómo? Y si sos laburante y tenés una jornada larga, no tenés hora de almuerzo. Dice, no, te podés ir 2 horas a votar, pero no te las garpan. No tienen obligación de garpártela. Bueno, esa es otra. Y la otra, y una voz final, pero esta es buena, es que no hay bebida alcohólica y ayer estuve hasta las 12 de la noche en un bar de jazz del carajo acá en Chicago, tomando alcohol sin ningún tipo de problema, y hoy tampoco hay bebida de ningún tipo alcohólica y tampoco de campaña, lo ¿no? Cual generó, lo cual generó que haya gente diciendo, ah, quiero votar a Menem, sí. Los tipos ya descontrolados. Berco, claro. Muchísimas gracias por la comunicación, siempre de lujo todo lo que tenés para contarnos, sea de lo que sea. Se me cuidan, chicos, abrazo. Gracias. Abrazo grande, sí. Alejandro Berkovich, uno de los mejores periodistas de su generación, sin ninguna duda. Muy capo. Después de... ¿Qué tema o tanda? Perdón la prolijidad. Bien, después de este tema, bien la tanda, y después de la tanda empezamos a sacar oyentes para el Meet and Greet. Agárrate, de Mastodon. No. Y otra cosa, si no sale hoy... Estate atento, pues lo regalamos por Facebook. No sé, pensalo. Cornerstone, Arctic Monkeys. Gente sexy, gente que canta. Como el orto tucumano. Y esta hipnótica cortina nos abre a la serie en un minuto. Vos es una serie que acá emite TNT, que ya anunció la emisión de su segunda temporada para principios del año que viene. Y Vos no es otro, ese Vos. Es el Vos de Chicago. El alcalde de Chicago. ¿Qué pasaría si el alcalde de Chicago en el primer minuto del primer episodio le diagnostican, bien digo, una enfermedad degenerativa, terminal, y a partir de ahí va cambiando su actitud respecto de la vida, de la política, su mirada, como lo cambiaría cualquiera, pero empieza a operar políticamente para elegir al gobernador que él quiere en Illinois, y empieza también a operar políticamente en todos los resortes de poder de la ciudad. Es una serie con dirección y producción de Gus Van Sant, que tiene esta increíble música de apertura, con una de las mejores aperturas con siluetas que se recortan sobre la ciudad de Chicago. El tema es un tema tradicional cantado por Robert Plant, que se llama Satan, Your Kingdom Must Become. El detalle, la personificación de Kelsey Grammer como Tom Kane, ese increíble alcalde de Chicago. Vos, el año que viene, segunda temporada en TNT. Rock and Pop, Rock and Pop. 95.9. Somos una voz, un micrófono y una antena. Somos Rock and Pop, Rock and Pop. Donde el rock vive. Tu amor por el rock se merece un rapidito. Espacio publicitario. La señora que trabaja en tu casa te soluciona la vida. Visa, también. Ahora con Visa podés pagar los aportes jubilatorios y las cargas sociales de tu servicio doméstico por internet, ingresando en visa.com.ar. Vivís en este mundo. Necesitas Visa. Llega el rock. Llega Kiss. Kiss. Entradas a la venta a través de Top Show. www.topshow.com.ar y en la boletería del estadio. Artista invitado, Rata Blanca. Kiss. Kiss. 7 de noviembre, Estadio River Plate. Falta muy poco para que explote Buenos Aires. Cablevisión presenta On Demand. Ahora la tele se adapta a vos para que disfrutes lo que querés ver cuando podés. Los estrenos más esperados, tus series favoritas y aquellos programas de la tele que no llegaste a ver. Con solo presionar un botón, accedes a 3.500 títulos adicionales sin necesidad de grabar previamente. Podés pausar, rebobinar y adelantar. Si ya sos cliente de Cablevisión HD, sintoniza Canal 1 y descubrí On Demand. Cablevisión. Producto sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Más info al 0810-122-0200. Cablevisión Sociedad Anónima, General Horno 690, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Código postal 1272. CUI 3057-3652-084. Metallica cumple 30 años y organiza un recital para más de 1.250.000 personas. Vos cumplís 30 años, ¿eh? No, al final no hice nada. Cayó fin de semana largo y... Metallica cumple 30 años y se va de gira por el mundo. Vos cumplís 30 años, ¿eh? Mi amor, Mar del Plata, vos y yo. Metallica cumple 30 años y destapa de Rolling Stone. Vos cumplís 30 años, ¿eh? Es una taza con mi cara. Te juro que soy yo. Cumplir 30 años puede estar bueno o no, según lo que existe en esos años. Este mes en Rolling Stone, los 30 años de Metallica. Rolling Stone, noviembre. Conseguile en tu kiosco. Si quieres saber más, entra en www.rollingstone.com.ar. Hace un tiempo atrás, en Gente Sexy, pasaba lo siguiente. Dolly es la persona que yo conozco que más trabaja. Trabaja más de 14 horas por día y no estoy mintiendo, Irigoyen. Me encanta cocinar, me apasiona lo que hago. Creo que es una bendición que te toque en la vida trabajar de lo que más te gusta. Yo fui vegetariano un par de años, ahora como pescado, o sea, soy un falso vegetariano. Sí. Pero cada vez que estoy con Julián, trata de llevarme al lado oscuro. Y... No, seguí con tu lado blanca, verde. Sí, lo que hay que estar atentos es a saber balancear tu dieta, a comer la cantidad de proteínas, de hidratos y de luego todas las vitaminas. Y entonces... Dolly cocina para todos. Gente Sexy, archivos del pasado. Rock and Pop 95.9. Capanga, te lima la cabeza. No vas a creer. Nuevo disco. Lo que me sucedió. Lima. Te pares saliendo con los Capanga. Lima. Me sorprendió. Conseguilo en todas las disquerías del país. 30 de noviembre y 1 de diciembre, 21 horas, Teatro Colegiales. 2 de diciembre, 21 horas, Teatro Flores. A pedido del público, 8 de diciembre, 21 horas, en Groove. Con tu entrada, llévate Lima, lo nuevo de Capanga. Caro, ¿me puedo terminar tu aguafrut? Obvio. Che, Caro, me enteré que hoy tenés tu primera cita. Por eso quiero darte algo. Toma, te doy mi larga experiencia en citas. Es tuya. Ay, gracias. Ahora voy a llamar a Fede y le voy a decir que mejor no vayamos a ese bar porque tiene una luz magenta tenue que se mezcla con mis ojos y quedan rojos diabólicos. Mejor voy al otro que tiene sillas que te hacen reclinar a un ángulo de 48 grados generando un escote sutil pero efectivo. Compartir, algo que se da naturalmente en una familia saborizada. Llegó Agua Fruit de Nestlé Pureza Vital. Una riquísima combinación de agua con jugo natural de fruta. Una leyenda llega al cine. Led Zeppelin. Reunidos una única vez por su disco Celebration Day, el 8, 9 y 10 de noviembre. Los vas a ver, sentir y vivir como nunca. Led Zeppelin. Solo en cines. A otra edición de El Precio Más Bajo. Sergio, ¿dónde se pueden encontrar los precios más bajos para estos productos? ¡TVLCD! En la Casa del Audio. ¡Aire acondicionado! En la Casa del Audio. ¡Lavarropas! En la Casa del Audio. ¡Correcto! La Casa del Audio, todo en tecnología, electrodomésticos, muebles y mucho más. Ingresa ya en lacasadelaudio.com y encontrá ofertas en efectivo como esta. TV LCD VGH 32 pulgadas a solo 2.699 pesos. La Casa del Audio, precios bajos y más. Ahora vestite que tenemos visitas. Yeah. Fin espacio publicitario. Solo la evolución es capaz de poner en peligro el equilibrio devorador a una especie. Esto es Rock and Pop Ranking. Ingreso esta semana en el ranking Rock and Pop, puesto número 19 para Las Pelotas. Quieren más. Una sombra está planeando y nadie nunca la puede ver. En los días que estás durmiendo, ¿sabes qué? Ellos siempre están y quieren más, y quieren más, y quieren más. Aunque se acabó, quieren más. Aunque se acabó. Desde el día que decidieron, las cosas nunca fueron igual. Si te asomas dentro del hueco, ¿sabes qué? Aunque se acabó, quieren más, y quieren más, y quieren más. Aunque se acabó, quieren más, y quieren más, y quieren más. Aunque se acabó, quieren más, y quieren más, y quieren más. Aunque se acabó. Jugaste las pelotas, quieren más. Vamos a jugar ahora sí, señores, al trivia de Mastodon. Sí, señor, vamos arriba. Me vuelvo loco. Un trivia desarrollado por nuestros ángeles. Sí. Más los ángeles triviales. Sí. Son muchas preguntas. Somos generosos. Yo la verdad no quiero ponerme en guachín, ¿eh? Así que guachiturra. Contestás dos de corrido, dos de corrido, ¿eh? No es que tenés una chance para pifiar. Dos de corrido y te ganás un meet and greet con Mastodon. Vamos. Así, directo. Bien, tranqui. ¿Eh? Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Hola, Clemente. ¿Cómo te va, loco? ¿Bien? Bien, loco, bien, bien. ¿Cómo te llamas? Walter. Walter, Walter, ¿cuántos años tenés? 33. 33, el metal en la quiniela. Bien, saludos, el metal en general. ¿Todo bien, Walter? Bien, bien, loco, estoy como una quinceañera, nerviosísimo. No, tranca. Estás como una quinceañera. Se escuché con una. Peluda. No, señor, yo con una quinceañera y estaba por mandarle a la policía teniendo usted 33. ¿No? Bien, estimado amigo, te gusta mucho más todo. Sí, sí, sí, sí. Aparte no tengo la entrada y estaba lloriqueando acá en casa. Claro, claro. Ah. ¿Y querés decir algo más para que nos conmovamos? ¿Querés apelar al golpe bajo? ¿Qué más te puedo decir? Tengo dos hijos y... Estoy bueno, acá. Ese es problema suyo, maestro. Claro. ¿Cómo dice? Dice que es tu problema tener dos hijos. No, no es un problema, por favor. Ahí está, no, muy no, bien. Me gusta ir a recitales y además cuando estuve esperando, no se me dio... No tengo plata, ¿viste? Eso es lo que pasa. ¿Sabés de Mastodon? Porque estas son todas preguntas de Mastodon. Sí, sí, sí, obvio. Sí, ¿sabés? Sí, me gusta, ¿sabés? Me gusta. Bueno, tenés que contestar dos de corrido, dale. Dale. Bueno, la primera te la va a hacer Calo. Vamos a tratar de... listo. Es medio también es este... Tenemos 37 preguntas. Decí un número del 1 al 37. Está, algunas pueden ser muy fáciles, muy fácil. Otras muy difíciles. Bueno, elijo el 2. Elige el 2. ¿En qué año se armó Mastodon? Se formó Mastodon. En el 2000. ¡Vamos, Diego! ¡Te queda una más, eh! Esto es conmovedor. Se le puede dar. Se le puede dar. Bueno, sí, habría que ver una foto. Se le puede dar, sí. La siguiente te la va a hacer el Tucu. Maestro. Un número del 1 al 37. Vamos, amigo. A ver, número. Digo número. El 5. Número 5. Atención, amigo. ¿Cuántos Grammys tiene Mastodon? ¿Cuántos Grammys tiene Mastodon? Hay trampita. Trampa. No, sé que estuvo nominado, pero no. Ah, pero capaz que... ¿Pero qué? Entonces... Capaz no le fue también. No, fueron nominados, pero me parece que no ganaron. ¿Te parece o estás seguro? Seguro. No ganaron. ¡Vamos! Gracias al cielo y a las... ¡Gracias al diablo, amigo! Vamos, todavía. Bueno, todavía te gané. Sí, ganaste. Se ganó un Meet and Greet. Sí, pero... No lo puedo creer. Escuchame una cosa. Solo Meet and Greet, o sea, el recital no lo puedes ver. No, mentira. Estás en un cuarto mientras pasa el recital y después lo ves. Se encierra en una habitación con los cuatro demás todos desnudos y vos tenés esa oportunidad de tu vida. Agarrate, ¿eh? Walter, quédate en línea, loco. Dale, muchas gracias, loco. Abrazo grande. Gracias. Besis. Me gusta cuando aparentamos que somos buenas personas basándonos en prácticas que tienen que ver con el golpe bajo y una falsa solidaridad. Eso somos nosotros. Bien. No, 90% de la televisión. Sí. Como la tele. La tele. Seguimos, nos queda un meet and greet. Uno. Un meet and greet de Mastodon. ¿Quién está del otro lado? Excelentes tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Cómo va, muchachos? Bien, che, ¿cómo te llamas? Federico, ¿cuántos años tendrías? 23, el metal en la quiniela. Ah, mirá, igual que 33. Todo es el metal. Te colgaste con el Ask FM fuera y no tenés más la quiniela. No la tengo, nunca tengo la quiniela. AskFM.Sancalori, pregunte. Brillante. Estimado amigo, sí. ¿Te gusta Mastodon? Me encanta, y si no, entrar a mi Facebook y fijate las cosas que hice. Opa. A ver, de cómo es tu Facebook. Primera vez que voy a entrar en Facebook un chabón. Sí. A ver, se puede entrar. ¿Cómo es tu Facebook? Federico. A ver, está buscando el Tuco el Facebook. Federico. Abella con B corta y doble L. A ver. Federico Abella. Un amigo en común tenemos. ¿Quién será, no? Arta, tiene que decir. A ver, bancame. No hay minas, loco, en tu Facebook, parece, ¿eh? Ese no es. Ah, no. Qué? A ver, no. Bueno, no importa, vamos con la primera pregunta. Decí un número del 1 al 37, te la va a hacer Fiorella Sargenti. El 21, a ver. El metal en la... Esta, pero mirá, te la estamos dando. ¿Cuántas veces tocó Mastodon en Argentina? Oh, Dios mío. Muy fácil. ¿Cuántas? ¿Con cuántas? Y va a tocar el 8. ¿Y cuántas veces tocó? ¿Cuántas tocó? ¿Hasta ahora cuántas veces tocó? A cero. ¡Correcto! ¡Cero! Muy bien. Ay, muy bien. Dios. Espectacular. Yo no sé, Calo, si querés quedar como una buena persona ahora. Porque sí. Puede ganar gracias a una pregunta. Creo. ¿Qué, amigo? ¿Qué dice usted? Que yo lo banco a muerte a Calo. Bueno. Sí. Pero a Calo eso no lo conmueve. Tiene que decir un número del 1 al 37, maestro. El 16, que también es el metal en la quiniela. ¿Quién fue el productor del disco Crack the Sky de los señores Mastodon? El productor le dijo que acá está. Es un disco con Linkin Park, Brennan. ¿Cómo? Brennan. Nah, ella va a Brennan, Brennan no, es amigo. Parecido. Es muy parecido. Es Brian. ¿Cómo? Brennan O'Brien. Gracias, Google. Gracias, Wikipedia. Gracias, Internet. Hacele un monumento al Wi-Fi. Amigo, ganaste, loco. No te la puedo creer. No. No lo creas porque es mentira, en realidad te queda una para... No, mentira. Ganaste, loco, quédate en línea, aguante todo, aguante la vida, dale. Sos un grande, loco, sos un grande. Está emocionado. Está emocionado. Para que estemos emocionados. Violines. Tenés 30 segundos para decir lo que quieras en este momento. Banca los violines. ¿Yo? Sí, tenés que decir lo que quieras. Loco, los escucho el primer día que pisaba la Rock and Pop, sí. No lo dejé de escuchar. Mirá, espero que mi papá se vaya del laburo nada más que para poner la radio. Más emotivo tiene que ser. Decime algo más. Tengo un cuadro del violero de Mastodon hace 4 meses esperando este momento. Para llevarle. Esto me gusta. Sí. ¿Le entregarías tu cuerpo al violero de Mastodon? Por supuesto. ¡Claro! Claro que sí, vamos todavía. Amigo, quédate en línea, loco. Quédate en línea, espectacular. Una pregunta clave. ¿Novia tenés? Ya no. Y claro, porque no te aguantó la pasión por Mastodon, pero vos estás acá, loco. Porque no le pintaste un cuadro a ella y se lo pintaste al barbudo, es verdad, es verdad. Bueno, loco. Tiene la posta, Dale, quédate en línea y nosotros vamos a escuchar un tema de Mastodon enterito, dale. Gracias, muchachos, mil gracias. Abrazo grande. Otro a todos. Besis. Black Tongue de Mastodon, antes de terminar el programa. Tuvimos demasiado contenido, todo chiquitito, todo cortito, pero siempre muy bonito. Sexy. Pésima temporada. Yo. Y esta es la música que le gusta al Tucu. Claro que sí, esto es el Fallo Ranking. No, mentira, mentira, mentira. Esta es la música que le gusta al Tucu. ¿Vas a ir a Lady Gaga vos? ¿Yo? ¿Vamos? Sí. ¿Qué venís? Vamos a Lady Gaga. Listo, hay que ponerle huevo, ¿eh? Hay que ponerle huevo. Si vamos a estar ahí como diciendo, pero sí, yo. Y tenés que bailar. Problema, si no bailas, no existís. No tengo problema, no nos juzguen. Acabamos de regalar Meet & Greet para más. Sí, no, hay no para todos. Muy pronto, amigo. Muy pronto, Lady Gaga en Argentina, 16 de noviembre en el estadio River Plate. No te pierdas el Born This Way Ball Tour. Wow. Aprovecha la promo Soy Fan. Ingresá en soyfan.com, registrate y accede a la super promo 2x1 mientras Clemen baila para ver a Lady Gaga. Qué lindo dancing tenés. ¿Escuchaste bien? www.soyfan.com. Tenés tiempo hasta el 11 de noviembre. No te olvides, Lady Gaga en Argentina, 16 de noviembre en el estadio River Plate. Entra en www.soyfan.com. Bien, señores, estamos llegando al final del programa. Métanse en gentesexy.com a Rock and Pop porque tenemos de todo el contenido que no entra aquí, está en nuestro blog. quizás tengamos alguna nota internacional directamente subida al blog. Tomá, o por alguna parte. Ojo con eso. Hay videos. Ayer hubo un campeonato de playback en Gente Sexy. Ojo con eso también. Gran video, gran video. Está, hay videos de la Falobanda, están las columnas de Stan Schreiber, de Julián Díaz, de Pablo Manzotti. Bueno, tantas cosas que no nos alcanza el tiempo. Oh, amiguitos, quédense a escuchar Rock and Close con Mariano Close. Gracias, Vale Yuasta, por la operación. Qué corto todo. Y por guiarnos en un camino que a lo largo de la vida nos hace muy felices. Es un ser de luz, mucho. Es un ser de luz, sí. Sí. Nuestros ángeles, Fini Marcó, Gaby Larralde, excelente Gerina y Joan Ripoll. Ya, divinas. Hey. El chico de Tucumán. Del Tucu. Vos decime Tucu. La verdad siempre de dónde vengo, ¿no? El Jujeño. Sí. La chica que habla de zombies. La Fodina. Hola. Florencia. El hombre esto. De pelo entre cano y tatuajes. Sí, hola, veces. Osvaldo. Pero nombrate vos. Nos escuchamos mañana, amiguitos. Decí chau, quién sos. La gente lo sabe. Leandro sabe. Chau. Estás entrando en el territorio del rock. Rock and Pop Net, la red nacional del rock. Se normalizó el servicio del ferrocarril Sarmiento. La sorpresiva huelga se había iniciado en reclamo del pago de los salarios de octubre. El gobierno aclaró que desde el primer día se sabía que los sueldos se iban a depositar mañana. Diputados opositores firmaron un acuerdo en contra de la reelección. Más de 100 legisladores de la Cámara Baja se comprometieron a rechazar cualquier intento de reforma constitucional. Ese número garantiza que al menos hasta que se renueven las bancas, una medida en ese sentido no contará con los votos suficientes en el recinto. Elisa Carrió y Claudio Lozano no la firmaron. La sensación térmica alcanzó los 35 grados y se mantiene el alerta amarilla para Capital. Se encuentra vigente el aviso y recomiendan tomar medidas de precaución en bebés, ancianos y pacientes con enfermedades crónicas. La lluvia llegaría en el viernes. La almohada maldita, lunes a viernes de 6 a 9. Santiago del Moro. Una nueva oportunidad de que Gillespie sí. se acerque a la juventud. Muy bien. Gillespie en pijama y trompeta en mano te despierta muy temprano. Hoy los pitufos. ¿Cómo se llamaba el malo? Gardon. Incorrecta. No Gargamel. ¿Cómo? Gargamel. Parecido a Gardon. La almohada maldita. ¿Cómo se llamaba la mujer pitufo que hay entre los pitufos? Elena. Elena Anita. Solo por Rock and Pop. Incorrecta pitufina. Bueno, pará. Donde el rock vive. ¿Tenés cuentas pendientes? El rock también. Espacio publicitario. Soy Esteban. Me llamó la gente de Toyota para que cuente un poco mis vivencias, ¿no? Como usuario de la Hilux. Perdón, ¿no? Pero a mí la palabra usuario me molesta porque yo tengo una Hilux, no soy usuario de una Hilux. A ver, la Hilux es algo más. Yo recorrí el país, a ver, con esa camioneta. Se bancó montañas, tormentas, vado, el tráfico en la General Paz. Soy un compañero. Es decir, yo tengo sentimientos. No soy un usuario. Usuario soy de la PC. Es parte de tu vida. Es una Hilux. El Cuelgue presenta En Avenidas. Su nuevo material, adelanto de su próximo disco. El Cuelgue, subite a la gira En Avenidas. En noviembre, el 10 en San Luis, 16 La Plata, 23 Rosario. Y en diciembre, el 7 en Río Cuarto, el 8 en Córdoba. Y el primero, con una gran fiesta al aire libre en el Conex. En Avenidas, lo nuevo de El Cuelgue. Disponible en iTunes. Produce Crack. Llega a la Argentina la banda de post-grunge más exitosa del mundo. Creep. Y vos podés estar ahí. Claro, te trae a Creep. 29 de noviembre, Estadio Malvinas, Argentina. Entradas en venta en ticketek.com.ar o llamando al 5237-7200. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Invita Unicenter. 15% de descuento para clientes Claro registrados en soyfan.com. Creep en Argentina. Ver bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar y claro.com.ar. Rock and Pop. Rock and Pop. Rock and Pop. 95.9. Sportline. Todo para vivir el deporte. Sportline. Sportline. Si observan a su derecha.